whatever happened to me. Say, oh pretty baby, don't bring me down and pray. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, hey, hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, hey, hey, it's a beautiful day. Got a belt. got a song to sing all over this land. If I'm around, justice, it's the bell of freedom. Yeah. It's the song about the love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. All over this land, all over this land. Beautiful music, dangerous rhythm. It's something daring, the continental, a way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental, because it does what you want it to do. Has a passion, the continental, an invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly, his eyes answer your song. To body sway, the continental, you are saying just what you're thinking of. So keep on dancing, the continental, for it's the song of romance and of love. You kiss while you're dancing. It's continental, oh, oh, oh, it's continental. You sing while you're dancing. Your voice is gentle, oh, oh, oh, and sentimental. You'll know before the dance is through that you're in love with him. That there's a rhythm in your heart and soul, a certain rhythm that you can't control, and you will do the continental all the time. Beautiful music, dangerous rhythm. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us there is a way we can leave all the shadows behind us. Away from the maddening crowds. Coupé, con música fácil de escuchar. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I. For we can. The world's a nicer place.

mirada que tenías tú. Mas hoy, despierta, lloraré de amor por ti, el gran simulador. Septiembre llegó, pintado de gris, el cielo cubrió la tarde sin fin. Que mi amor, fuiste mi ilusión. haga de volver nunca ya jamás. Del amor aquel solo queda de él humo nada más. Se apagó la llama del querer y es suya tu pasión. Se extinguió y el humo te cegó por siempre el corazón. Al mirar a la capilla sentí deseos de rezar y he rezado por mi vida y hoy he vuelto a despertar. Tiempo pasó y todo cambió. Vuelvo a revivir contigo, mi amor. Son tres corazones con un sueño de ilusión. Tres parejas pidieron ser felices en su amor. Logrará en su amor felicidad. Cada momento es muy distinto de los demás. No son iguales los segundos que debes pasar. Y cada instante tiene un fin particular que vive a su modo. Sé que hay segundos de dolor, de duda y de temor en ti, en mí. Sé que hay segundos que vivir no puede resistir el corazón. Tu cabeza en mi hombro debes reclinar, amor, para susurrar, amor, que me quieres más y más. Dicen que tu amor a mí tal vez me hará llorar. Y no es verdad, pues sé que ese amor es solo felicidad. No puedo ya dejar de amarte, mujer. Desde el instante aquel que te conocí, yo necesito estar unido a tu piel. Y cada noche sé algo más de ti. Como antes, como la primera vez, en tus brazos hoy recobro mi querer. Cada instante que pasaron y que ahora vuelven todos a renacer. Una noche las estrellas y tu amor, no es posible más delicia ni mejor. Los momentos de esta noche me recuerdan la otra vez, la primera que yo tuve tu querer. Por fin encuentra otro corazón que le esperó.